El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Punto de Giro. Su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro. Con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Aquí inicia Punto de Giro. Hola, un día más con Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica, a cargo del especialista en dramaturgia y guión cinematográfico, el maestro Gerardo Fernández García. El filme que analizaremos hoy, Una noche sin luna, con guión y dirección de Germán Tejeira. Y ustedes preguntarán, ¿quién es Tejeira? Bueno, como ya dijimos, un guionista y director uruguayo, quien también es editor y productor. En el año 2004 egresó de la Escuela de Cine de su país en las especialidades de realización y fotografía. En el 2013, la revista Variety lo nombró uno de los 10 talentos en ascenso de América Latina. Formó parte del taller de guión y producción destinado a los proyectos ganadores del concurso DOC-TV Latinoamericana en La Habana, Cuba. En esta ocasión participó como productor ejecutivo del documental Cádiz en el año 2014, Una noche sin luna. Su ópera prima fue estrenada en la sección Nuevos Directores del Festival de San Sebastián y resultó seleccionada por Uruguay para los premios Oscar 2015. En igual fecha, ganó el premio a Mejor Película en el Festival de Cine de Zúrich. Escucharon a Bruno Bocelli en la música original del filme Una noche sin luna. Bien, conozcamos entonces la sinopsis de la película. Durante la noche de fin de año, tres personajes solitarios llegan a un pequeño pueblo perdido en el campo uruguayo, donde tendrán una oportunidad para cambiar su destino. Cruel en el cartel, la propaganda manda cruel en el cartel, y en el fetiche de una ficha de papel se vende la ilusión, se rifa el corazón y apareces tú vendiendo el último jirón de juventud, cargándome otra vez la cruz. Cruel en el cartel,

de cosas típicas de un lugar, digamos, no sé, el Quito de esa época, donde había, no sé, a lo mejor una sastrería, había una peluquería, algo así, y lo describían fuera de trama. O sea, no tenía propiamente un sentido dramático dentro de la narrativa, sino era sencillamente para dejar como una especie de estampa. Era estampa. Eso de a eso se circunscribía el término de costumbrismo y esta tendencia más bien no propio de la novela, porque en el cuento no se suponía que no existía, porque el cuento es más breve y no se puede perder el tiempo, hay que ir directamente a el conflicto o lo que está narrando, la situación dramática o la acción dramática. Esa es la aclaración primera que voy a hacer, porque, repito, el costumbrismo son estampas. Y aquí en esta película no sucede así. Aquí en esta película nos relatan algo. No se pierde en descripciones que no tienen nada que ver con lo que está sucediendo. Esa es la primera aclaración que quiero hacerlo, porque veo que es una tendencia. Y es una tendencia porque no entienden en qué género y en qué estructura está relatada películas como esta que vamos a analizar hoy. Yo soy un triste campero, me crié pionando en estancias, con mis poquitas ganancias, apenas me tapo el cuero, la prenda que quise y quiero, en una mala ocasión, me la palabrió el patrón, y hasta allí impuso su mando, y yo me quedé pensando, es cosa fiera ser peón. En el tope de una sierra, alce mi ranchito cumba, malaya, ni pa' una tumba, dejan una longe tierra, me han trampeado yo que en la guerra, atoré más de un cañón, hoy lo mismo que un nación, voy el terruño cruzando, pa' mis adentros pensando, es cosa fiera ser peón, siempre olfateando distancias, cuasi dende mi nacencia, fui cambiando de querencia, de una estancia pa' otra estancia, mi desgraciada ignorancia me enfrentó a más de un patrón, que me decía esta elección, hay que irse preparando, y yo quedaba pensando, es cosa fiera ser peor. Pensando en la moza aquella, causante de mis enojos, al fin se cierran mis ojos, dando vuelta en una estrella, la anda campeando en la huella, todavía mi corazón, mientras que yo en el galpón, bajo el poncho y tiritando, estoy solito pensando, es cosa fiera ser peón. Vigo usted cómo es el tala, pa' los pechazos del viento, dicen que pa' el sufrimiento, ansia es la carne baguala, la comparación no es mala, y tal vez tengan razón, sin saber que en el fogón, los mismos que andan pionando, de hace mucho están pensando, cambiar del destino al peón. Bien haya cualquier campero, que fue pobre como un yuyo, andará en el pingo suyo y ensillando con su apero. Escucharon a Jorge Socavato en El Peón. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta

en todas las historias está ese mismo tema. La segunda historia, al mago lo han contratado para un espectáculo antes del comienzo de esta historia. Ya eso sucedió, sucede siempre, como dije, es una situación dramática y no una acción dramática. Ya lo han contratado y él va con una jaula, con un conejo, va hacia el día 31 de diciembre para estar en horas de la noche dentro del local donde lo han contratado. Pero ¿qué sucede? Se queda sin gasolina el auto donde él va. Se queda sin gasolina y hay un apeadero, una especie de donde cobran el peaje, ¿no? Y hay una chica que dirige eso. Y eso produce que hay un acercamiento. No hay una lucha de él por seducir a esta chica, ni la chica nada, pero hay un acercamiento humano entre esas dos personas. Y sucede una cosa que después va a jugar en función de darle unidad, que el conejo que llevaba a ellos se escapa de la jaula y se va. Que eso en un momento importante produce un efecto dramático. ¿Qué sucede? Que el acercamiento de estos dos seres, la chica que es una divorciada, que está falta de afecto, y el propio mago que está falta de afecto, hay una relación entre ellos y tienen una relación física, llegan a tener una relación sexual entre ellos, pero sin mayor compromiso, pero ella se queda. Él después se despide y se va cuando ya, producto de esto, cuando él está sin gasolina, pero viene el apagón. O sea, en las tres historias sucede el mismo apagón, que eso es unitario. Viene la luz y él se va. Él se va, pero el conejo está perdido, ¿no? Entonces se queda eso en el aire. La tercera historia es al cantante famoso le dan un pase en la cárcel donde él está preso. Y va a amenizar la fiesta de fin de año a una especie de nightclub. Y viene el apagón. Y la gente sigue en lo suyo, pero en ese momento del apagón le prestan atención al trovador, al músico que está tocando. Y ahí sigue. Esas son las tres historias. Vean que no hay una lucha de bando en ninguna de ellas, porque no hay nadie que esté luchando por algo y algo o alguien que se opone, sino que se va exponiendo. O sea que es una estructura, los tres cuentos son una estructura de progresión acumulativa, son situaciones dramáticas y no acción dramática. Eso es lo que da ese tempo lento, minucioso, da que pensar a estos críticos que no saben dramaturgia, y no es que yo esté sobre esto, pero es que esa tendencia opina sobre algo que no conocen, entonces confunden al lector, al espectador. ¿Qué sucede? Que son situaciones dramáticas, porque la tendencia o la condición primera de esta estructura y de este género es como una indagación. Muestran una historia para que uno piense en eso, para llamar la atención del espectador sobre algún aspecto que normalmente no está. O sea, en estos tres casos se trata del afecto humano, la necesidad del afecto humano, la necesidad de una caricia, la necesidad del otro ser, porque estamos solos, nacemos solos y nos morimos solos, pero durante toda la vida buscamos el acercamiento de otra persona, buscamos el afecto de esa persona, lo necesitamos como seres humanos. Además, quizás para contrarrestar el hecho de que nacemos y morimos solos. Bueno, esto es una teoría que está por probar, pero de todas maneras sí buscamos el afecto de otra persona. Entonces, la película toda se ocupa de esto. En la tercera comentario mío voy a hablar de no solamente de la unidad que se logra muy bien en esta película, sino de la motivación que tuvo el guionista y director para abordarla. Mi juventud, traza mis propios instintos. viento, los horizontes los pinto del color de mi virtud. Yo creo en la senectud, amplio y azul como el cielo. Venero el arte y el suelo por mi bandera y mi madre. En el amor de los padres está la luz del abuelo. El color de su virtud será blanco de pureza, como el pampero que besa a las ramas de mi ombú. Entiéndoles el signo de sus manas expresiones, entierro romper mis terrones, hunda tranquilo su reja, verá que en mi tierra vieja florecen sus ilusiones. Pero si el campo roturo con el arado del verbo, sembrando ideales, conservo los derechos del futuro. A ver si se halla seguro de su propia inteligencia. Quiero oír de su experiencia la realidad que trasunta al hacerle esta pregunta: ¿qué opina de la inocencia? Inocencia hay de mil clases y mil clases de cariño. Hablaré de la del niño, una flor pura que nace y luego crece en la base de infantiles profecías. Es milagro y es poesía, porque inocencia y pureza las estudio donde empieza su ingenua picardía. Su respuesta sintetiza sus líricas intenciones, de acuerdo con los tizones debe de ser la ceniza. La inocencia sublemiza la eternidad del cariño, candor que conservo y ciño por majestad de su nombre. En el retrato de un hombre está la imagen de un niño. La vejez es sentimiento, raíz, fruto, rumbo y derecho, cielo y luz, llano y repecho, tiempo que hurga en el talento, desenveina el pensamiento y húndalo sobre su creencia, que entre rayero y sentencia vamos a cruzar en yunta. Le formulo una pregunta: ¿qué opina de la experiencia? Yo pienso que la experiencia es un resplandor fulgente, un cimiento de la mente al través de la existencia, un dictamen de conciencia que dentro del ser anida, anda en la huella sugerida con faceta multiforme, como una página enorme donde está escrita la vida. Me siento con tanto orgullo y comprendo su atavío, siento amanecer lo mío en el pensamiento suyo. Su luminoso copullo viene a alumbrar mi vejez con la sana intrepidez, porque al final el destino me grita que mi camino debe continuarlo usted. Pero no se sienta viejo, ni derrotado ni vencido, que yo alertaré el oído por si me brinda un consejo. Si el fogón me da un reflejo, quisiera avivar su llama, pues su experiencia reclama la comprensión al momento, y mi juventud no es viento para destrozarle sus ramas. Ante el inmenso follaje de su juventud florida, el boyero de mi vida cuelga unido en su ramaje. Perdone si en su paisaje estos pamperos desato, inmortalizando un rato de nativistas cantares, en la voz del indio Ares y el alma de Socodato. Escucharon Payada por Jorge Socodato. Pues entonces escuchemos su comentario final, maestro. Bueno, decía, hablaba, insinuaba que en este comentario voy a hablar de la unidad. La película tiene varios elementos unitarios. Tiene uno, primero, que es el día 31 de diciembre. Todas las tres historias suceden el 31 de diciembre, antes, mediante y después de el fin de año, las 12 de la noche. Ese es un elemento unitario. El otro elemento unitario es el apagón, que en los tres cuentos aparece el apagón, están inmersos en un apagón ellos. Y finalmente es lo que termina por dar la unidad, es que las tres historias se unen por lo siguiente. El padre, después que ya lleva a la niña a su casa y se la entrega a la madre, que ya está casada con otro señor y tiene otra familia, se monta en su auto y va de regreso a su pueblo, ¿no? Y en el camino se encuentra con el cantante famoso, que también ya va de nuevo para la cárcel, donde le dieron un pase para que fuera la actividad esa, y en el medio del camino pasan por ese lugar donde está la chica, y la chica ha encontrado el conejo. Entonces terminan los tres de alguna forma relacionados. O sea que fue magistral. Hay que recordar siempre lo siguiente: desde la Grecia antigua, los griegos, padres de este arte, del arte dramático, dejaron ciertos cánones que son guías para lograr lo que se quiere para un espectáculo, ¿no? Y ellos decían: la perfección está en la unidad de las partes. Y aquí en esta película todo fluye unitariamente, todo. Nosotros en el festival, la Casa Cinefest, que terminó recientemente, hubo una película que tuvo muchas virtudes, pero no lograba esta unidad. Me estoy refiriendo a Mujeres de Barro. Tiene unas condiciones, venía incluso premiado por otros festivales, pero nosotros en el jurado hallamos eso, que tenía muchas virtudes, pero no tenía la unidad. Y hay que recordar también que los propios griegos planteaban que la palabra arte en el griego antiguo quería decir lo que tiene unidad o va hacia ella. Entonces, lo que le faltaba a aquella película, que esta película sí lo tiene en grado sumo, tiene una unidad férrea a partir de eso, porque la vida es una especie de caos. Uno ve la vida y todo el mundo va en lo suyo. Si vemos particularmente los casos específicos, vamos a ver que hay unidades, pero en sentido general hay un gran caos. Vemos la vida como un gran caos. ¿Y qué hace el arte? Tomar un aspecto de ese caos y darle una unidad. Eso precisamente se trata. A mí me preguntan qué es lo que tiene que tener un guionista para ser un buen guionista, y yo le digo: sentido de la unidad. O sea, hay que tener sentido de la unidad para poder hacer un relato dramatizado, llevar a cabo un relato dramatizado. Entonces, bueno, esta película lo tiene en grado sumo. Ese es un gran elogio. Por lo demás, es la indagación, como ya dije, la indagación humana de distintos aspectos de la vida. En este caso es la necesidad de afecto. Concluido el análisis y la parte musical, demos de paso entonces al espacio de los oyentes. Ramón Ferro dice que no le gustan los cuentos en el cine porque siempre tienen que empezar de nuevo. Bueno, esa es una forma de... Hay muchas películas que tratan varios cuentos. Recuerdo una película puertorriqueña que son tres cuentos de adulterio, y hay uno muy simpático porque resulta que uno ve, hay una mujer muy bella, y uno supone que es la querida, la amante, y resulta ser que no, que es al revés, la amante es la gorda, muy simpático. Y hay muchas, en mi país hay varias películas que tratan de cuentos. Es verdad lo que dice él, porque tú tienes que empezar de nuevo a entender de qué cosa me están relatando, ¿no? Pero es una forma de narrar y muy efectiva. Marta Castro, por su parte, dice que le ha oído decir a usted que lo primero que tiene que tener alguien para ser guionista es el sentido de la unidad. Exactamente. Y que este señor, Germán Tejeira, pues lo tiene en abundancia. Lo acabo de decir, el sentido de la unidad es fundamental para poder ser un buen guionista. Participa también Cecilia Andrade y dice que es una película muy tierna. Muy tierna, todos los casos, porque trata aspectos del ser humano, ¿no? Necesidades básicas del ser humano, y esta película lo desarrolla bien. Yo decía, voy a aprovechar ahora porque se me había olvidado en el tercer comentario, de que el director guionista toca un aspecto. La motivación fue un apagón, ¿no? Y él dice que los apagones cumplen una función social. ¿Por qué? Porque en el momento que hay un apagón, las personas dejan de hacer lo que están haciendo, ver televisión, distraerse, y se unen para hablar. y dice que el apagón, muy buena reflexión, efectivamente, los apagones traen eso, o sea, las personas acuden a la conversación, socializan en el momento del apagón, que mientras hay luz, pues está en la televisión, el otro está cocinando, el otro está haciendo algo, y no le permiten esa socialización que es esencial al ser humano. Mario Suárez Battel dice que son tres personajes muy desgarrados y que los actores están súper bien. Sí, eso también hay que anotarlo, que tienen muy buen nivel de actuación. Marilyn Topanto pregunta que si es una estructura clásica, porque ella no halló las seis partes que usted explica. No la halló porque precisamente son tres piezas. La pieza es una estructura de progresión acumulativa. No hay bandos en pugna, nadie está luchando por nada. Las cosas suceden, o sea, el conflicto o lo que desató el relato ya pasó, fue antes, ese no nos lo relatan, sino sencillamente recibimos una información de por qué es así. Uno es que le dieron la salida al preso, este trovador que va hacia el nightclub. La otra es que el mago lo contrataron para ir al espectáculo. Y el primer cuento es el divorcio de esa pareja. El padre, la madre se ha vuelto a casar con otro señor y tiene otra familia, pero él no quiere perder el cariño de su hija y va a buscarla ese día para estar con ella. O sea, lo que sucede, como siempre, y el clásico que siempre ponemos como ejemplo, en las troyanas sucede que ya Troya está vencida y entonces ahora es la reflexión por qué se perdió Troya y todas esas cosas, o sea que el gran conflicto que da pie a eso ya sucedió antes de empezar eso es lo que en dramaturgia llamamos situación dramática, no acción dramática, sino situación dramática. Bien, maestro Fernández, queda entonces que usted nos diga del 1 al 10 qué valoración le da a esta película. Un 10 rotundo, porque por lo buena... Tiene otra cosa, otro aspecto que hay que destacar, una buena fotografía. Pero lo que se destaca más que otra cosa es la unidad que logra y las buenas actuaciones de Uruguay sorprende siempre con eso. Hay películas como Whisky, por ejemplo, que es una excelente película, un clásico de latinoamericano, y Uruguay se ha destacado mucho por buenos actores y buenas películas. Y esto es todo, queridos amigos, amigas, oyentes. Llegamos al final. Pues estuvieron como operadores Daniel Castellanos y Andrés... Ya. Tienen que preguntar cómo es. Ya. Bien, esta mañana estuvieron en la cabina de operación Daniel Castellanos como editor y Andrés Viracocha en la grabación. Música incidental de Sedemango de Alex Alviar y su agrupación. Queremos agradecer la atención prestada, invitarlos a que estén con nosotros el miércoles desde las 14 horas, 2 de la tarde, y su reprise el domingo a la misma hora, es decir, 14 horas, 2 de la tarde. Les esperamos. Mil gracias su atención. Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Punto de Giro, hasta la próxima. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país.